Complacerme por quererme retener. Nunca imaginé que te suceda, que yo te deje de querer. Nunca pienses que te abandoné. No temas a mi ingratitud, tanto en las buenas como en las malas, te quiero tal como eres tú. Ya no intentes nuevas modas. Cambie este color. Siempre fuiste mi vida entera, mi entrega entera por amor. No trates ya de impresionarme, me puedes hacer enojar. Acepto, así me gustas, como eres tú, te voy a amar. Quiero saber si siempre vas a ser la misma que yo conocí. Siempre en mí, tal como yo he creído en ti. Dije te amo y es para siempre, pues nunca te voy a dejar. Así te quiero, así me gusta. Como eres tú, te voy a te voy a dejar. Así te quiero, así me gustas, como eres tú.